Continúan las repercusiones en el mundo por lo que está llevando adelante Israel con este genocidio en la Franja de Gaza, pero también lo que ocurrió en las últimas semanas cuando atacó a Irán. El presidente de la Federación de Fútbol de Irán le pidió a la FIFA expulsar a Israel por sus ataques mortales contra atletas y las instalaciones deportivas de Irán. Mehdi Tai hizo estas declaraciones en una entrevista concedida con la televisión estatal, señalando que la Federación Iraní envió la solicitud en una carta dirigida a Sheikh Salman, el vicepresidente senior del Consejo de la Federación Internacional de la FIFA. Los israelíes atacaron, dice la carta, nuestra integridad territorial, atacaron la Federación de Fútbol, atacaron el campamento de entrenamiento, en este caso de lo que es la propia selección nacional, y asesinaron a un árbitro iraní. También 30 de nuestros jugadores resultaron heridos durante los ataques. Al remarcar que debe tomarse una decisión seria sobre este asunto, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán afirmó también, dice, le escribimos a la FIFA solicitando que Israel se le muestre a este país la tarjeta roja y sea expulsado del organismo y no pueda competir en los eventos organizados por la FIFA. En otra parte de sus declaraciones, el presidente del fútbol de Irán expresó escepticismo sobre la actitud de Estados Unidos hacia los iraníes en el próximo Mundial de Fútbol que se va a disputar el año que viene, que será organizado junto a Canadá y México. Estados Unidos es, en todo caso, dijo, Estados Unidos. Es hostil hacia nuestro país y alberga una animosidad profunda, señaló. Asimismo, continuó diciendo que nadie debería ser optimista sobre su comportamiento porque no hay ninguna duda que harán cualquier acto de malicia que sean capaces de llevar a cabo. Además, el presidente del fútbol de Irán advirtió que funcionarios estadounidenses podrían negar visas a los acompañantes del equipo nacional de la selección y al cuerpo técnico durante el Mundial de 2026 en Estados Unidos. Estas declaraciones surgen tras antecedentes de trato discriminatorio hacia los equipos iraníes de lucha y voleibol en territorio estadounidense. El representante del fútbol de Irán recordó que la guerra de Israel y Estados Unidos de 12 días estalló el 13 de junio cuando el régimen de Israel lanzó una agresión no provocada contra el país persa, atacando instalaciones militares, nucleares y civiles en la capital Teherán y en otras ciudades del país, lo que dejó 1.100 muertos entre civiles, altos comandantes y científicos. A los ataques israelíes se unió una semana después Estados Unidos bombardeando 3 sitios nucleares iraníes. Aclaró también que Irán respondió la agresión con fuerza lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados, lo que obligó al dúo a cesar su agresión y pedir un alto el fuego el día 24 de junio. Recordó también que muchos medios de comunicación occidentales y estrategas militares reconocen que Israel no logró sus objetivos declarados de la guerra, entre ellos la destrucción del programa nuclear de defensa de Irán y que sufrió una derrota estratégica en la guerra. Así como en decenas de puntos del fútbol mundial, de los distintos deportes, que se pide que la FIFA suspenda de las competiciones internacionales a Israel, en las últimas horas la Federación de Fútbol de Irán le pidió también a la FIFA expulsar a Israel por sus ataques cometidos contra el país persa, expulsarlo y no permitirle ser integrante de las competiciones internacionales que la FIFA organiza. Ahora bien, hay que esperar saber qué es lo que va a ocurrir justamente el año que viene en el Mundial que organiza Estados Unidos con la selección de Irán. ¿Qué actitud va a tener el gobierno de Estados Unidos y obviamente qué respuesta va a tener no solo la FIFA, sino también, por ejemplo, el sindicato de jugadores de fútbol del mundo? Y con respecto a otras noticias de Estados Unidos, en las últimas horas se conoció también que el Comité Olímpico y Paralímpico de ese país cumplirá con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que prohíbe a las mujeres transgénero participar en los deportes femeninos. En una actualización de sus políticas publicada en las últimas horas, el comité se alineó con la orden ejecutiva que establece la prohibición de la participación de mujeres transgénero en los deportes femeninos por considerar esto como una amenaza a la seguridad, dignidad y bienestar de las mujeres biológicas. Aunque no se menciona la palabra transgénero en ninguna de las 27 páginas de los nuevos estatutos, sí se indica que se cumplirán las medidas necesarias para garantizar que las mujeres tengan un entorno de competición justo y seguro, de conformidad con la orden ejecutiva y la ley de deportes olímpicos y amateur. Cabe recordar que desde el inicio de este mandato, en enero pasado, Trump estableció como política oficial del gobierno de Estados Unidos que solo hay dos géneros, masculino y femenino. A principios de febrero firmó un decreto que prohíbe a las atletas transgénero participar en deporte femenino y ordenó al Departamento de Educación retirar los premios y títulos deportivos que se atribuyeron injustamente a varones biológicos. Así está redactado el informe. A finales del mes de marzo defendió su posición, asegurando que sin importar a cuántos procedimientos médicos se someta una persona transgénero, jamás será mujer. No importa cuántas cirugías te hagas o cuántas sustancias químicas te inyectes, si naces con ADN masculino en cada célula de tu cuerpo, nunca podrás convertirte en mujer. No serás mujer, aseveró en ese momento Donald Trump. Y lo que se conoció entonces en estas últimas horas es que el propio Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, cumpliendo con esa orden, prohíbe a las mujeres transgénero participar en los deportes femeninos del país. Y en este repaso de noticias hablemos de Qatar porque confirmó en las últimas horas su intención de organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 2036 al iniciar el proceso de diálogo con el Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico de Qatar destacó el respaldo institucional y la infraestructura existente como ejes de una postulación, dice, que busca convertir al país en el primero de Medio Oriente en organizar una cita bajo los 5 aros. Nuestra aspiración va más allá de la organización de un nuevo evento deportivo. Queremos presentar un modelo que refleje la diversidad y los valores humanos de nuestra región, afirmó el presidente del Comité Olímpico de Qatar y líder del Comité de Candidatura, Joan Bin Hamad. A través de un comunicado oficial, informó que Qatar cuenta ya con el 95% de las instalaciones necesarias y prevé completar el resto de un plan nacional que garantice sostenibilidad social, económica y medioambiental. Al respecto, sostuvo que el país confía en la experiencia acumulada tras acoger eventos como la Copa Mundial de Fútbol de 2022, la Copa Asiática del año 2024 y los Juegos Asiáticos programados para el año 2030. Con este paso, Qatar se suma a una carrera cada vez más concurrida por la sede olímpica del año 2036, donde también figuran como posibles contendientes India, Indonesia, Turquía, Chile, Egipto, Hungría, Italia, Alemania, Dinamarca, Canadá y otros países asiáticos como Arabia Saudita y Corea del Sur. El proceso de selección se encuentra aún en su fase inicial, pero la futura elección promete ser una de las más reñidas de la historia reciente del olimpismo. Ahora es Qatar el que confirma su intención entonces de organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 2036. Y en este especial de lunes queremos contar la historia de Pedro Leopoldo Carrera, publicada en el diario argentino Página 12, titulado Claveles, Olvidos y Billares. fue 5 veces campeón del mundo en su disciplina, señala la nota. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y el mundo más o menos empezó a funcionar de nuevo, Pedro Leopoldo Carrera llegó a Zaragoza, en España, y se consagró ganador de un torneo internacional de billar. Era 1947 y desde entonces no pararía de crecer como deportista, tanto que entre los años 1950 y 1954 fue 5 veces campeón del mundo de uno de los juegos más emblemáticos de una Buenos Aires que casi ya no existe, la de juegos de salón y billares. Tampoco se habla de Carrera, quien llegó a ser tapa de la revista El Gráfico de Argentina, ídolo deportivo y símbolo de la noche. Fumador, bebedor, mujeriego y amiguero, y con una salud siempre precaria. Al igual que tantos otros destacados deportistas que triunfaron internacionalmente durante el peronismo con la Libertadora y el golpe de Estado del 55, Carrera cayó en desgracia y fue condenado al olvido. Uno de los primeros intentos por rescatar su memoria lo hizo la Fundación Conex, que en el año 1980 le entregó un platino. Aquella vez, Juan Manuel Fangio, el más veloz para esquivar el ostracismo que los militares ejercieron sobre los deportistas que, como él, fueron apoyados por el peronismo, recibió el de oro. Dice la nota que la licenciada en psicología Estela Calvo, aficionada a la historia, rescató la figura de Carrera en lo que primero fue un guión y luego un libro que se acaba de publicar llamado Una historia a 3 bandas. En sus más de 200 páginas cuenta a través de archivos y testimonios quién fue ese hombre cuyos restos descansan en el cementerio de Azul, sin recuerdos de asociaciones, federaciones o clubes deportivos, apenas una placa, la de su familia, en la que se lee un cariñosamente. La licenciada en psicología Estela Calvo dice: "No es que sea una historiadora, pero cuando alguna historia se cruza con lo que estoy viviendo o haciendo en un momento, mi interés rápidamente se vuelca hacia esa búsqueda. Con Carrera, dice, me pasó algo así, pero además me entusiasmó la riqueza del personaje y ahí sí puedo decir que investigué porque fui mucho más allá de lo que había hasta el momento. A quien le interesó Carrera, dice, porque había nacido en Tres Arroyos, una zona muy cercana, a González Chávez, donde nació su papá. A mi padre, dice la licenciada, no le interesaba el billar, pero estaba incluido en esa masculinidad de época que menciono en el libro. Hecha de tangos, de Rivero y Sosa y de encuentros de hombres en bares, donde no faltaban las cartas, los dados y el sinsano con soda y fernet de cada día". Cuenta la historia que un nieto de Carrera, Marco, logró comprar la casa de Azul en la que vivió su abuelo deportista con su familia. Allí, donde él también vive ahora, instaló un museo homenaje. Atesoró recortes de época y trofeos y sigue juntando cualquier cosa relacionada a su abuelo. Calvo pudo visitar ese museo y hablar con allegados a Carrera, como su propia hija, María Delia Carrera. Cariñosamente le decían Carrerita, su símbolo era un clavel blanco que marcaba al mismo tiempo su gusto por la elegancia. La única vez que no se le puso, cuenta Calvo, fue cuando murió Eva Perón. No en vano no se lo puso. Otro libro que también lo recuerda se tituló El hombre del clavel blanco, del autor y escritor argentino Luis Alberto Venosa. Había nacido el 19 de julio de 1914 en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, y a sus 13 años se fue del pueblo apoyado en su sólida situación económica familiar. Eso lo hizo para estudiar en Buenos Aires. Tenía por aquel entonces alrededor de 20 años cuando empezó a jugar billar en las mesas de bares del centro y a ganarles a tipos con más experiencia. Su figura creció tanto como el interés de la gente por verlo jugar. Pedro Leopoldo Carrera llenó el Luna Park y fue ovacionado en las calles de los alrededores. Cuando volvía con su título mundial en Ezeiza, lo esperaban multitudes de fanáticos. Los locales de billar quedaban chicos de tanto público. Alguna vez convocó a 18.000 personas. Los medios masivos de comunicación se hicieron eco de semejante revuelo. También se dio el gusto de viajar, seguir ganando y batir récords. Convocaba a escribanos que certificaban sus marcas para que no haya dudas. Así fue 5 veces campeón mundial en distintas especialidades del billar entre los años 1950 y 1954. Sus celebraciones no escatimaban gastos. Pagaba cenas a conocidos y desconocidos, disfrutaba de esos momentos de gloria que se prolongaban hasta el amanecer, se había casado con Delia Sala Sorfini, con quien tuvo 3 hijos, sin embargo, repartía su tiempo entre el juego y las salidas, y muchos viajes a Europa también, donde era una referencia en el tema. Tuvo rivales de varios países, como de Holanda y de España, y todos le querían ganar. Cuenta la historia que esa gloria disimulaba los problemas físicos que tenía, la tos le impedía dormir de corrido. Escribe Calvo en el libro, por las noches, según referencia de algunos amigos, tenía que vendarse y atarse las manos para no rascarse hasta sangrar. Sus prodigiosas manos en el mundo visible también ocultaban un intenso padecimiento. Tenía apenas 31 años cuando debieron internarlo por una peritonitis. También fue columnista del periódico Laborista, donde escribía sobre el billar y su amor por el sur del país. Jugaba al fútbol y al tenis en Racing y le encantaba la natación, pero el cigarrillo le truncó seguir con esos deportes. Una vez ironizó respecto del sueño de su padre de que estudie y se reciba de escribano o abogado. «Viejo, ¿te sirve este?», decía, y le preguntaba mientras le mostraba su primer título del mundo como jugador de billar. Fue asiduo del legendario 36 Billares, donde compartió noches con Juan Duarte, el hermano de Eva Duarte. Por esa relación, dicen, consiguió el apoyo del presidente Perón, quien también se lee en el libro de Calvo, le felicitó y facilitó a su vez la representación exclusiva para ayudarlo a la importación de Bélgica de bolas, tacos, tizas, palos y todos los elementos significativos que se usan en el billar. Como otros ganadores del deporte de entonces, fue beneficiado con permisos de importación de automóviles. Pedro Leopoldo Carrera murió el 2 de septiembre de 1963 en el Hospital Rawson. Y cuando murió, no tenía un peso. Sus amigos se hicieron cargo de los gastos del velorio y hasta Racing, club al que había representado en varias ocasiones, hizo sus aportes. Tenía 49 años, hacía tiempo que no era el mismo ante la mesa de billar, le fallaba el pulso y le era imposible dominar sus manos para jugar. Después, los problemas físicos se aceleraron y apareció la cirrosis. En el año 1962 había sido invitado a jugar unas partidas de billar en Bahía Blanca a modo de homenaje en vida. Una suerte de despedida anunciada o un intento por disimular una decadencia indisimulable. Para entonces ya era un olvido, no solo por la desperonización, sino también porque fallaban en los negocios. Con su salud cada vez más deteriorada y una economía que no acertaba a manejar con suficiencia, el rumbo se volvió más errático. La plata que ganaba no alcanzaba y los gastos en alcohol, cigarrillos, salidas y apuestas de juego fueron minando su economía, su salud, su matrimonio y sus habilidades para el billar, cuenta Calvo. Le debía dinero a algún amigo al que le prometía un pago que se le volvía imposible y sus cheques eran rechazados por falta de fondos. Hay una foto elocuente en el libro Una historia a tres bandas en la que Pedro Leopoldo Carrera posa frente a una máquina de escribir con menos pelo y delgado, parece más grande de lo que es, ya tenía la apariencia de un hombre vencido. Así lo describe Calvo, tristeza, agobio y vejez, prematura en su mirada, en su cara, en su postura encorvada. Y remata, tenía solo 43 años y parecía de 60. La historia de este argentino, Pedro Leopoldo Carrera, 5 veces campeón del mundo en billar.